Da comienzo aquí ese programa que todos estabais esperando, los capítulos prohibidos de Corintellado. Hoy un poco antes de lo habitual, pero bueno, somos así. Y bueno, esto es Radio Cuca, el 107.3 de la FM. Sabes que tienes un teléfono por si te interesa participar. Y ese teléfono es el 529-81-37. Y ya sin más, vamos a dar comienzo al programa. Buenas noches. Vamos a empezar hoy leyéndos aquí un hermoso relato de un gran literato de este siglo. No os tengo de dar su nombre, pero leeremos muchas cosas de este gran autor. Se llama... José Llama, este es su seudónimo. Sin duda oiréis hablar mucho de él. Este primer relato de esta noche se titula La última visita. Mi vida se apaga. Parece muy duro decirlo. Muchas personas se estremecen ante la sola idea de la proximidad de la muerte. Yo, en cambio, me encuentro muy tranquilo. Hoy estoy postrado en una vieja cama de madera, prácticamente inmóvil, sin apenas fuerzas para moverme. Sé que mis últimas horas pasarán ante mis ojos sin que mi maltrecho cuerpo sea capaz de, tan siquiera, despedirse de aquellos a los que he querido y que, posiblemente, vendrán a acompañarme en el gran momento. Y pensar que yo era uno más de esos que no querían ni pensar en la muerte, hoy me encuentro muy sereno. Es difícil de explicar y, por supuesto, que nadie ha regresado del final de este viaje para contarlo. Pero cuando se acerca el último momento, lo sabes. Sí, te das cuenta. Cuando una persona demuestre miedo a la muerte, de seguro que aún no le ha llegado su hora. En el auténtico momento no existe el temor. Sí, es difícil explicarse, pero esta mañana comencé a comprender lo que realmente ocurría. Fue como una revelación que mi mente fue asimilando poco a poco. La muerte venía hacia mí y, de algún modo, me advertía que estuviese preparado para recibirla como se merece. Creo que lo estoy. Es de noche, y mi pequeño y viejo cuarto está a oscuras. Tan solo la luz de la luna atraviesa la ventana cuando las nubes que pueblan el cielo se lo permiten. El silencio es absoluto, y si no fuera porque la brisa mece las cortinas, diría que el tiempo se ha detenido. Debe estar a punto de llegar. Dentro de mi sosiego, no puedo evitar sentir un poco de ansiedad e impaciencia. Parece como si, sin saberlo, llevase toda mi vida esperando este momento, esperando conocerla. Cuando se acerca el momento, es inevitable comenzar a hacerse preguntas. ¿Cómo será? ¿Me hablará? ¿Se limitará a tomarme en sus brazos y nos iremos? ¿Simplemente se mostrará de lejos? No puedo decir que la serenidad haya desaparecido, pero la impaciencia es grande. Ambos sentimientos se entremezclan en mi espíritu. Estoy sereno porque sé que, irremediablemente, pronto alcanzaré la paz eterna. Pero esto no puedo obligarme a desear con todas mis ansias que ya llega al fin. Quiero conocerla. El ruido. Tal vez su sonido es el silencio, el que atronadoramente ahora golpea mis oídos. Thank you. ¿Me has oído hablar? Al fin está aquí. Su voz sale de entre la penumbra y, si no fuera, que sé que ya no tiene fuerzas, diría que mi corazón se acelera por la emoción. ¿Dónde estás? Le respondo. Aquí, en la sombra. Ven, por favor. Quiero verte al fin. ¿Me esperabas? Sabes que sí. Todos te esperamos. Ahora sabía que llevaba toda una vida esperándola. Sal, por favor. Lo haré. Oh cielos, su figura, iluminada por los rayos de la luna, se va dibujando. Se mueve muy despacio, acercándose a mí desde la penumbra. Aquí estoy. Me he quedado como hipnotizado, tanto tiempo esperándola para ahora no saber qué decirle. Háblame. Se ha sentado al borde de mi cama. Es sin duda la mujer más hermosa que he contemplado jamás. Es tal como me la imaginaba. Alta, morena. Su voz es como escuchar el murmullo de una fuente. Y su rostro es a la vez plácido y severo. Tan hipnotizante. Te cogeré de la mano. Deberemos conocernos mejor. Ya me conoces. Yo diría que nos conocemos desde siempre. Le respondí mientras mi piel se estremecía por el contacto con la mano más gélida, suave y agradable que había tocado jamás. Os conozco bien a todos. Observo vuestras vidas, riendo vuestras alegrías y llorando vuestras penas. Siempre a la espera de la ocasión para venir a visitaros. Lo sé, ahora lo sé. Siempre te he sentido cerca, aunque no lo he comprendido hasta esta noche. Aquel aliento frío en la nuca mientras escribía. Aquel sonido que creía imaginar en el silencio. Siempre fuiste tú, ¿verdad? Siempre he estado cerca de ti, igual que lo estoy de todos los demás, cuidándoos, contemplándoos, esperando venir a buscaros. Así que hoy me iré al fin contigo. Sí, muy pronto. Hubiera deseado despedirme de mis amigos. Ya no hay tiempo, pero no temas, pronto vendré a buscarlos también y podrás verlos de nuevo. Sus palabras me tranquilizan. El son de su voz es hipnótico. Sé que dice la verdad. Y ahora silencio, me dice. Relájate, nos iremos muy pronto. Guardo silencio como ella me manda. Contemplo su rostro, enmarcado en la negra cabellera. Sus facciones son duras, a la vez que infinitamente serenas. Y su visión, junto con la fría caricia de su mano, resulta más embriagadora que el mejor de los vinos. Ella también permanece en silencio, con sus profundos ojos negros mirándome tiernamente. De un momento a otro lo hará. Sí, efectivamente. Muy lentamente se inclina sobre mí. Por fin llega el momento supremo. Ha cerrado los ojos y su rostro se acerca más al mío. Por fin lo va a hacer. Ya posa sus labios sobre los míos. El canto del gallo despertó a Andrés, que tras lavarse con agua fría y vestirse, se encaminó hacia el dormitorio de su padre. «María, ven aquí». «¿Qué ocurre?», preguntó ella con voz angustiada mientras salía de su habitación. «Se acabó», respondió él apesadumbrado. «Oh, no». De los ojos de María brotó una lágrima. «Vamos», le dijo su hermano mientras le estrechaba en un sincero abrazo para tratar de consolarla. Era inevitable, sabíamos que le quedaba poco tiempo. Lo sé, respondió ella entre sollozos. Ve a verle y te tranquilizarás. Su rostro está sereno, parece haber muerto en la más profunda de las calmas. No! Esto es Radio Cucaracha. Continuáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Sabéis que nuestro teléfono es el 985-298-137 y que nos podéis escribir al apartado 577 de Oviedo. En breves, continuamos con la lectura de bellos poemas. Sin agujeros moriríamos. Por los agujeros morimos. En contra de la ilusión de un cuerpo autónomo, de un individuo separado del mundo, nuestros agujeros nos recuerdan que somos un espacio de interferencias. El placer, sin que sepamos cómo o por qué, se instala precisamente en esas zonas de fricción con el mundo. El juego que dan esas zonas, la boca, el ano, la piel, la mirada, siempre se asocia al placer sexual. Están condenadas al destino biológico. Comer, cagar, transpirar, ver, bendita utilidad. O al sexual, felación, penetración, tacto erógeno, voyeurismo. A una carencia de necesidad para la supervivencia o a una carencia de objeto. Podríamos explorarnos como un cuerpo paradójico, no cerrado, placentero o enloquecido, desmembrado, sin imagen, por medio de un uso diferente de nuestros agujeros. ¿Nuestros? Los agujeros, esa nada que tiene toda su potencia precisamente en su vacío. ¿Cómo erradicar la utilidad biológica y sexual a estas ventanas, a este espacio entre los radios de la rueda? Son espacios aparentemente muertos, de los que no queremos saber nada, que funcionan en contra de nuestra voluntad. Quizás somos lo que queda de ellos. El cuerpo es un mero soporte de los agujeros, está en función de ellos. La mirada utiliza dos agujeros en el rostro. El culo es lo que sobra del ano. ¿Quién produce a quién? ¿Cuál es esa aguja que nos crea, que nos agujerea? Si hemos sido agujereados una vez, podemos invertir el sentido y agujerearnos de nuevo, con cualquier objeto, dado que no sabemos qué nos produjo, cuál fue nuestra aguja. Tenemos miedo de nuestros agujeros. Nos vamos por ellos. ¿Qué se va de nosotros por ahí? ¿Nos es extraño ese placer ambivalente de la defecación? Algo se va, da placer y a la vez nostalgia. Queremos mirar lo que ha salido y a la vez anularlo, purificarnos de la mierda. Sin embargo, no solemos jugar al proceso contrario, introducir objetos de nuevo en nuestro cuerpo. Introducirlos sin objeto, solo como juego sin sentido, como reversión del movimiento de salida. Explorar sin descubrir. ¿Qué sería lo contrario de mirar? Cuando miramos, ¿sale algo de nosotros o entra? La mirada deseante parece que sale, que se emite desde el interior de algún lugar y a la vez vuelve en forma de la imagen vista. No hay interior ni exterior, pero sí zonas de intersección, pozo, puente, pasaje. ¿Por qué no usar el cuerpo como espacio de paso, como el puente, que se divierte viendo pasar las aguas, con pocos afanes de identidad, viviendo y muriendo de la utilidad de estar agujereado? Pero enseguida vuelve el miedo y la pesadilla. Ser una boca, un estómago, imágenes de un horror difícil de soportar, sujeto, nombre, cuerpo, desvanecidos. Lo insoportable, lo que subvierte un orden de uso del cuerpo, es jugar con esos agujeros de forma gratuita, sin obtener placer sexual ni biológico. Manifestar su potencial de pasaje, de vacío, de cuerpo abierto con fisuras y sin sentido. El yo se nos va por los agujeros, diarrea del sujeto, un coloso con pies de mierda. Yo soy rebelde porque el mundo me... siento rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y no quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que feliz. Y quisiera lo que hay en mí, todo a cambio de una mitad, y cantar y soñar y olvidar el rencor y reír, ja, ja, ja, y vivir. ...107.3 de la FM... los capítulos prohibidos de Corintellado, un programa de erotismo y relatos. Y bueno, nuestro teléfono es el 985-29-81-37... porque recordamos que esto es una radio libre, Radio Cuca, y es una radio interactiva en la que puedes participar, pues por ejemplo, vía telefónica. Vamos a pasar a leer unos mini cuentos aquí extraídos de la microantología del mini cuento latinoamericano. Y bueno, primero dice, se titula Fantasmagorías. Desde muy joven, lo confieso, me han gustado los fantasmas. Me apasionan las historias de sus desventuras. Hoy, lo confieso, aproximándose la hora de convertirme en uno, ya no me gustan tanto. El cigarrillo. El nuevo cigarrero del zaguán, flaco astuto, lo miró burlonamente al venderle el atado. Juan entró en su cuarto, se tendió en cama para descansar en la oscuridad y encendió en la boca un cigarrillo. Se tendió furiosamente chupado, no pudo resistir. El cigarro lo fue fumando con violencia y lanzaba espantosas bocanadas de pedazos de hombre convertidos en humo. Encima de la cama, el cuerpo se le fue desmoronando en ceniza, desde los pies, mientras la habitación se llenaba de nubes violáceas. Al despertar, Franz Kafka, una mañana, tras un sueño intranquilo, se dirigió hacia el espejo y, horrorizado, pudo comprobar que A. seguía siendo Kafka. B. no estaba convertido en un monstruoso insecto. C. su figura era todavía humana. Seleccione el final que más le agrade, marcándolo con una X. Cuando la María Lue. Cuando la María Lue le dijo a su marido que había parido una serpiente, que todos los 9 meses en espera del crío habían terminado en ese retorcimiento viscoso y veloz de color verde, que a duras penas podía mantenerse entre los mimbres de la cuna, aquel, el secundino Lue, salió al patio de la casa. Le dio filo al machete y regresó a la habitación con el rostro congestionado. Después le dijo a la María: ¿ve lo que pasa por putear con el diablo? Y le dio un primer machetazo, hondo en la frente. Abrió la cuna, pescó hábilmente por lo que debe ser el cuello a la serpiente y se fue con ella al monte. En un huatal hermoso, con olor a humedad y calor de ayer, la dejó ir. Dios te bendiga, pues, musitó. Al regresar al pueblo, el secundino traía los ojos colorados, colorados. Fábula. Un pastor se encuentra con un lobo. «¡Qué hermosa dentadura tiene usted, señor lobo!», le dice. «Oh», responde el lobo, «mi dentadura no vale gran cosa, pues es una dentadura postiza». «Confesión por confesión, entonces», dice el pastor. «Si su dentadura es postiza, yo puedo confesarle que no soy pastor, soy oveja». Yeah. veneno que no puedo controlar. Que espanta el sueño y el hambre de una forma radical. Mi sangre oculta un veneno de América del Sur que calienta mi cerebro y agita mi corazón. Mi sangre oculta un veneno que no me pueden quitar. Soy feliz envenenado y no me quiero salvar. Vamos ahora a leeros algunos poemas de Charles Baudelaire, pese a que un individuo llamado Ángel Lázaro trató de destrozarlos al traducirlos, pero algo de su espíritu aún queda. Mujeres condenadas. Como triste ganado en la arena acostadas, entornando los ojos y mirando hacia el mar, con los pies que se buscan, las manos enlazadas, tienen posturas lánguidas, lento desperezar. Las unas, corazones que aman la confidencia, en medio de las frondas, la fuente florecida, deletreando el amor con tímida inocencia, y escribiendo sus nombres en la corteza herida. Las otras, como hermanas, caminan lentamente, a través de las rocas llenas de apariciones, en donde San Antonio vio surgir de repente los senos nacarados y los rojos pezones. Y las hay que a la lumbre de resinas goteantes, en la muda oquedad de los antros paganos, nos llaman en socorro de sus fiebres aullantes, oh Baco, que adormeces los tormentos humanos. Y otras cuyas gargantas ciñen escapularios, y que un látigo ocultan bajo sus vestiduras, mezclan en los nocturnos instantes solitarios espuma de placer con lágrimas oscuras. Oh vírgenes, oh mártires, oh monstruos, oh posesas, espíritus de toda realidad negadores, ansiosas de infinito, devotas, satiresas, ya bañadas en lágrimas, ya presas de furores. Yo, que hasta vuestro infierno también os he seguido, os amo, hermanas mías, y os tengo compasión, por la sed insaciable y el tormento sufrido, y la amorosa urna de vuestro corazón. Hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena, hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego a ninguna destinación, arriba la luna hoy. Arriba la luna hoy, hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día muero, arriba la luna hoy, arriba la luna hoy. Arriba la luna hoy. Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló. Pero eso no fue todo. Como complemento inventó la comida a bordo. Oh, creo que... La malegría emborraché dentro un vasito de jerez. Alíviame María, alíviame, dame otro beso de jerez, mañana te lo pagaré. Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de licor. Cuando tú me hablas, cuando tú me ahora con un ciclo de poemas dedicados al vino. El alma del vino. Brillando en las botellas, cantó el alma del vino. Hombre, elevo hacia ti, pobre desheredado, un canto luminoso, fraternal y divino, desde mi cárcel vítrea y mi lacre encarnado. Yo sé que es necesario en la colina ardiente penar, sudar al sol, vendimiar el racimo, para engendrar mi vida, esta alma transparente. Y no ha de ser ingrato con lo mismo que estimo, pues mi gozo es inmenso cuando siento el latido del carguero de alguien cansado por la brega, y su pecho caliente me es mucho más querido que el ventrudo tonel y la fría bodega. ¿Escuchas ya los cantos del domingo? Ha llegado su luz, es la esperanza que dentro de mí siento. De codos en la mesa, dichoso, remangado, me glorificarás y quedarás contento. Yo encenderé los ojos de la mujer querida, devolveré a tus hijos la fuerza y los colores. Seré para ese frágil atleta de la vida el aceite que pule brazos de luchadores. Y he de caer en ti, vegetal ambrosía, grano que lanza el eterno sembrador. Y así de nuestro amor nacerá la poesía, que se alzará hacia Dios como una rara flor. El vino de los traperos. A menudo, a la luz roja de un reverbero que tiembla en una esquina bajo del aguacero, en un viejo arrabal, laberinto fangoso, donde hierve el humano fermento tormentoso, pasa el viejo trapero con la bolsa repleta, tropezando en los muros lo mismo que un poeta, y, haciendo caso omiso del gendarme feroche, explaya sus gloriosos proyectos, que derroche. Él presta juramentos, dicta la ley sublime, abate a los perversos, las víctimas redime. Y bajo el firmamento, como bajo un dosel, se embriaga de esplendores, y la virtud es él. Sí, estos míseros hombres, de penas hostigados, molidos de trabajo por la edad agobiados, con la basura a cuestas y están en un tris de ser un poco el vómito del enorme París, regresan perfumados de un olor de toneles, seguidos por amigos y camaradas fieles, cuyos mostachos caen cual pendones marciales, las banderas, las flores y los arcos triunfales. Se yerguen ante ellos como en solemne día, y en esa aturdidora y luminosa orgía del sol, de los clarines, los gritos y el tambor, la gloria traen en alto al pueblo ebrio de amor. Así es como a través del hombre claudicante el vino vierte su oro. Pactó lo deslumbrante y canta la proeza, el heroísmo, y canta, rey también por sus dones en la ávida garganta, por mecer la indolencia y el rencor sofocar de esos viejos malditos que mueren sin chistar, sintiéndose por ello quizá apesadumbrado. Dios al hombre dio el vino, hijo del sol sagrado. El vino del solitario. La mirada insinuante de una bella mujer que nos recorre igual que ese rayo de luna, deslizándose suave y que hace estremecer con su belleza el agua de la quieta laguna. Las últimas monedas que aprieta el jugador, un beso libertino de la esbelta Adelina, los sones de una música enervante y felina, ni ese grito lejano del humano dolor. Todo eso no vale, oh botella profunda, el penetrante bálsamo que con tu vientre inunda el corazón sediento del poeta piadoso. Tú le das juventud, la vida y la esperanza, y el orgullo, un tesoro en toda malandanza, y lo hace sentirse como un dios victorioso. El vino de los amantes. Hoy el espacio es todo vida, sin freno, ni espuelas, ni brida. Vamos cabalgando en el vino, a un cielo mágico, divino, como dos ángeles que tortura una implacable calentura. En el cristal de la mañana persigamos la imagen lejana, columpiándonos dulcemente en ese torbellino ardiente, dueña de mí, yo de ti dueño, hermana mía, braceando, sin cesar iremos buscando el paraíso de mi sueño. Solución real. vamos ahora con otro gran poeta, tampoco puede decirse que famoso. No creo que ninguna radio comercial se atreviera a leer sus poemas, pero nosotros sí. Vamos a leer un par de poemas de Charles Bukowski. Mi seguidora. Di un recital de poesía el sábado pasado en los bosques de las afueras de Santa Cruz, y estaba a punto de acabar cuando oí un grito fuerte y largo, y una joven bastante guapa corrió hacia mí, vestido largo y fuego en la mirada, y saltó al escenario y gritó: te deseo, tómame, tómame. Le dije: oye, déjame en paz, coño. Pero siguió quitándome la ropa y tirándose sobre mí. ¿Dónde estabas?, le pregunté. ¿Cuando no tenía que comer y enviaba cuentos cortos al Atlantic Monthly? Me agarró los huevos y casi me los arranca. Sus besos sabían a sopa de mierda. Dos mujeres saltaron al escenario y se la llevaron a rastras al bosque. Sus gritos aún se oían cuando empecé el siguiente poema. Tal vez, pensé, tendría que haberla poseído sobre el escenario, frente a todos aquellos ojos. Pero uno nunca sabe si sería un buen poema o un mal ácido. La ducha. Nos gusta ducharnos después. A mí me gusta el agua más caliente que a ella. Y su rostro siempre es suave y tranquilo. Y ella me lava primero. Me extiende el jabón por los huevos, los levanta, los aprieta. Luego me lava la polla. Oye, esto sigue duro. Luego me lava el vello de ahí abajo, la tripa, la espalda, el cuello, las piernas. Yo sonrío, sonrío, sonrío. Y después la lavo yo a ella. Primero el coño. Me pongo detrás, mi polla en sus nalgas. Suavemente enjabono los pelos del coño. Lavo ahí con un movimiento suave. Tal vez me detenga más de lo necesario. Luego las piernas por detrás, el culo, la espalda, el cuello, la hago girar, la beso. Enjabono los pechos, luego la tripa, el cuello, las piernas por delante, los tobillos, los pies. Luego el coño una vez más para que me dé suerte. Otro beso y ella sale primero. Se seca, a veces canta mientras yo sigo allí. Pongo el agua más caliente, disfrutando los buenos momentos del milagro amoroso. Luego salgo. Normalmente es por la tarde y todo está tranquilo. Y mientras nos vestimos, hablamos sobre qué otra cosa podríamos hacer. Pero el estar juntos resuelve casi todo. En realidad lo resuelve todo. Porque mientras esas cosas están resueltas, en la historia de un hombre y una mujer, es diferente para cada uno. Mejor y peor para cada uno. Para mí, es tan espléndido como para recordarlo después de la marcha de los ejércitos y de los caballos que pasan por las calles fuera, después de los recuerdos del dolor y el fracaso y la desdicha. Linda, tú me has traído esto. Cuando te lo lleves, hazlo lento y suavemente. Hazlo como si estuviera muriéndome en sueños y en lugar de en vida. Amén. El duendecillo ya se ha divorciado. Batman sigue haciendo el mamarracho. Spiderman en palma, colo con. Ya no te digo la tela plateada, va dejando el rastro raya a raya. Y Son Goku ha comprado acciones en televisión. Y aún me debe un pantalón. Y aún me debe un pantalón. Capitán América ha robado toda la criptonita a los marcianos con la excusa de sacar del vicio a Superman. La pequeña Heidi se ha tirado a la Asterix de todos los romanos, a Mako y Mortadelo y hasta el perro de Tintín, que volvió para repetir. Que volvió para repetir. Vuelvo en el lavabo de señoras. Sé que hace algún tiempo yo también dije que sí. Sigo siendo un insecto, un bicho sin pedigrí. Un dibujo absurdo obligado a existir. la mano que me quiere borrar. Soy el hombre cucaracha con el poder de flipar. Los cuatro fantásticos han muerto de cirrosis, de cáncer o de viejos. Por favor, que alguien cante a maneras para mí. Ventana llega una y sigue aún en el intento de conseguir razonar con Terminator para que le devuelva sin rencor su corazón. Pero el maldito cabrón le ha vaciado el cargador. Volve. La pequeña Heidi se ha tirado al Obelix, a todos los romanos, a Mako y Mortadelo y hasta el perro de Tintín, que volvió pa' repetir, que volvió pa' repetir. Un polvo en el lavabo de señoras, que sé que hace algún tiempo yo también dije que sí. Sigo siendo un insecto, un bicho sin pedigrí. Un dibujo absurdo obligado a existir. Hay una goma en la mano que me quiere borrar. Soy el hombre cucaracha con el poder de flipar. Con el poder de flipar. Con el poder de flipar. Con el poder de flipar. Y ahora, después de haberos deleitado con el gran Bukowski, si es que todavía sois capaces de aguantar en nuestra onda, no os habéis escandalizado, ya os habéis pasado a Radio Vetusta, donde seguro que no leen poemas de Bukowski, pues voy a pasar a leer un par de ellos de Cosecha Propia. No tiene sentido. Ineptitud drogada subraya mi mente. Pensamientos distorsionados llegan a mi ser. Me garantizan ser reales pretendiendo ser en ese momento lo que no son. Lo que quiero ser yo mismo sin ser. Una falacia continuada. Una mentira que sabe serlo y sufre por ello. Por no ser la realidad de una mente que sufre por la realidad del que sabe no ser que es y estar siendo. Esto no ye lo que esperen escuchar. Ye la voz del que no puede falar, del que escucha lo que no puede ser en el oriente, lo que name ye la tierra del centro del mundo y de aquel que no puede hacer sino dejar, dejar dicho aquello que no puede hacer, más que tomar el brillo por la realidad, de este mundo que nos remana, que quiere sernos en sin serlo, en sin poder. Es verdad, o no. Está ella tal vez aquí, la veo o no, la pienso, la siento hace mucho. La tengo junto a mí y no es verdad. Es solo parecida. Parecida a mí y no es la misma. Es ella misma y no soy yo. Es el triunfo de la unión que no queremos, sino de la orden que me llena, que me come sin ser nada, ser mierda. Nun ye lo mesmo saber y tar siendo, el mesmo que siente la realidad de ser, y la distorsión de vivir entre dos mundios, collacios y enemigos a una vegada. Somos lo que somos, y a la vergoña de ser, dominaos por la idea que mos remana, y ser quienes revelamos, y a muesar la brera realidad y atar nel nuestro mundio, quieran o no, sellan o no.

Dentro de esa carta venía pues una postal y un papel con letras escritas. En la postal se puede ver a un típico cachillas de playa con los brazos en jarras arrastrando a dos individuos. En el culo de una se puede leer Corín, en el culo de la otra se puede leer Tellado. Lleva un tatuaje de amor de madre y el individuo además lleva un pasamontañas. Postal dice trofeos de pesca. El hombre está saliendo del agua. Le damos la vuelta y dice: como podéis comprobar, la depravación del hombre del pasamontañas no conoce fronteras y se extiende cual imperio desde la parada del Febe en el Entrego hasta tierras valencianas. Dios nos coja confesados. Ahí os va un poema para terapia grupal en un fabuloso puesto de playa que se llama Marrakech. Tienen varias obras de nuestra musa. Procedemos a leer el poema. Parecemos poetas, parecemos artistas. El cuadriculado engranaje gris, eternamente gris y podrido, aleja nuestros deseos. Enlacemos pues al trote nuestras zancadas, retocemos, escalón a escalón, por encima del tibio túmulo edificado sobre el dolmen de la pasividad, la mentira y la desdicha, del artista, el arte y el meritorio aprendiz, del oficio más antiguo del mundo. Acabemos de una vez con las cadenas y clavos que retienen nuestras vidas. Acabemos con la rima. Pongamos fin al empeño, al imperio de la colectividad y falsa armonía. Al esfuerzo. Asociar palabras libremente. No es arte, es comunicación. La armónica combinación de palabras que mantiene vivos y traspasa las gruesas fronteras del desconocimiento y el rechazo, que lima minuto a minuto la distancia entre nuestros cuerpos inertes. Odiamos los códigos, odiamos los discursos de los poetas reaccionarios, de la misma forma y con la misma intensidad con la que copulamos encima de las tumbas de los poetas revolucionarios, por ser poetas, por ser artistas. El remite es de Los Vigilantes de la Playa. Radio Cuca, Radio Libre 107.3 de la FM. Estos son los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Nuestro teléfono es el 985 29 81 37. Solitario, voy vomitando mi llanto y al verme tan infeliz, nadie quiere darme un beso porque apesto este colero y hasta se me caen los mocos y me los como y es penoso no poderlos compartir. Nunca nadie se ha atrevido a darme un poco de cariño. Soy repugnante, un cerdo peor que un puerco. ¿Por qué será que si me miro en el espejo me entra ese mal sabor de boca y tengo ganas de escupir? ¿Será de rabia que escupo por mi asqueroso destino? Yo voy peor que un marginado, pero si reniego del sistema, aún maldigo a esta sociedad. Si me en este mundo me caigo en el calzoncillo. No me contengo, no puedo evitarlo. Me cago en todo, luchando contra mi sino. Ni siquiera me permito ni la más leve sonrisa, pues estoy alegre erupto, matragando mi alegría. Y siempre se me escapa un pedo cuando me pongo contento. No lo resisto, no puedo aguantarme. ¿Por qué será? Mi ser es un vertedero, pura basura, una miseria, un gran montón de porquería. Se me revuelven las tripas de tanto asco que me doy, y vomito de tristeza cuando me lo que yo soy. Mi vida es una horrible pesadilla. A veces sueño que yo soy pura fragancia perfumada y sensual, y ese sueño huele también dulce ambrosía, prisa primaveral. ¿Quién pudiera dormir eternamente? Pero luego me despierto, ya volví a cagarme encima, ya volví a ensuciar la cama, y de nuevo mi reencuentro, mi apestosa realidad, con mi fétido pasado, mi putrefacto futuro, con mi mundial alrededor amargo. Yo sufro de un horrible mal humano llamado diarrea mental. Radio Cuca 107.3 de la FM, los capítulos prohibidos de Corinto y Yale. Y aquí preparando el siguiente relato, el cual vamos a proceder a su lectura en breves instantes. Mientras tanto, un poco de música. El sol de verano nos hace reír. La la la la, la la la la. Sus cálidas manos se acercan a mí. La la la la, la la la la. Dragón de las playas, las playas sonoras de ayer. Escucho en el... Vamos a pasar a leeros un nuevo relato que ya se leyó en este programa hace algunas semanas, pero nos lo ayuda y lo leemos otra vez porque nos mola mucho. El embrujo. Tú me preguntas por aquella mujer. Qué doloroso me resulta recordarlo. No puedo evitar encogerme cada vez que vuelvo a pensar en ella. Es mi corazón el que se encoge. Realmente aquella mujer arruinó mi vida. Es un dolor realmente profundo el que me produce recordar aquellos hermosísimos ojos oscuros. de un verde oscuro solo comparable al del mar en aquella pequeña cala que conocí en las Islas Baleares. Aquella melena rubia, aquellos preciosos rizos que se entretejían por debajo de mi castigado corazón. ¿Es que no te parece normal que me enamorase de ella? ¿Acaso no te habría pasado a ti lo mismo? Era una maldita bruja. Su voz melosa me hipnotizaba. Anulaba todos los resortes de mi voluntad. Solo podía pensar en su interior. En llegar a lo más profundo de ella, a sus entrañas. Fue una verdadera obsesión desde el momento en que la conocí. Nunca podré olvidar cómo aquel día comenzó a utilizar sus malas artes para construir el maleficio que arrojó sobre mí y en el que me fui enredando como en una telaraña a medida que pasaba el tiempo. ¿Recuerdas a Beatriz? Ella sí que era una buena mujer, pero ¿cómo compararla con la hechicería que la endemoniada bruja arrojó sobre mí? Sí, amigo, la abandoné. La dejé en la maldita miseria al mes de conocer a la maga de los ojos verdes. Creo que enloqueció, que cayó en la demencia y que murió en la más absoluta calamidad, arrastrándose entre los cubos de basura de una maloliente esquina en alguna ciudad del norte, donde llegó en su vagabundeo. Los basureros fueron quienes encontraron su cuerpo. Las ratas la habían devorado media cara. Fue difícil identificarla. De todos modos, su muerte no me importó lo más mínimo. Yo estaba obsesionado con aquella otra mujer, y un pensamiento me bailaba dentro de la cabeza. Lo rumiaba día y noche. Soñaba con llegar a abrir su frío corazón, poder llegar a su interior. ¿Lo crees posible? A su interior. Los meses fueron pasando y las cosas empeoraban por momentos. La magia que había lanzado sobre mí ya la tenía alojada en mi espíritu. No me la podía sacar del alma, y ella no hacía más que jugar conmigo. No me dejaba sol ni a sombra. Era como una droga y a mí me gustaba. Yo quería llegar a su corazón y ella ya había llegado al mío. Me drogaba su sola presencia. Al principio ese estado era agradable y calmaba mis obsesivas rumiaciones, pero poco a poco comenzó a dolerme el alma en su ausencia. Llegué a tal punto que incluso me resultaba absolutamente imposible pensar con claridad cuando no estaba con ella. Pensar en cualquier cosa que no fuese en sus entrañas, en lo que esa bruja tendría dentro. El corazón se me aceleraba y no podía dormirme. Pasaba muchas horas revolviéndome en la cama, porque tampoco podía estarme quieto, y mirando al techo, pasaba el tiempo tratando de sacármela de la cabeza. Cuando lograba dormirme era aún peor, pues soñaba con ella, con volver a verla, a tenerla a poca distancia de mí. Quería volver a sentir cómo el maleficio que lanzaba en sus ojos se clavaba un poco más fuerte en mi corazón. Mi vida se fue arruinando. Abandoné a mis viejos amigos, mi trabajo. Me pasaba semanas tirado sobre la cama, sin afeitarme, sin lavarme, con la persiana bajada, fumando, con la habitación llena de humo y de mierda, porque no limpiaba ni me preocupaba. Solo pensaba, en ella y en el mejor modo de alcanzar su corazón. Dejaba el contestador conectado siempre y no me levantaba a coger el teléfono jamás, excepto cuando escuchaba su voz, aquel tono hipnótico que había conocido ya tantos meses atrás. En el momento en que la oía saltaba de la cama y mi mano se lanzaba como un rayo a descolgar. Ella quería verme, sí, y yo verla a ella más que cualquier otra cosa en el mundo, ver cómo me manejaba como una marioneta. Entonces me afeitaba, me lavaba, me vestía de aquel modo que a mí me daba asco y que a ella le gustaba, y salía a su encuentro. Recuerdo que hablábamos y hablábamos, bueno, mejor dicho, ella hablaba y hablaba, para que sus palabras, como un fluido, me empapasen el alma, carcomiéndomela. Yo, mientras tanto, creo que ni la escuchaba. El tono de su voz era suficiente. Yo lo que hacía era pensar, rumiar mi obsesión, pensar en lo harto que estaba de ver su fachada, en las ganas que tenía de saber cómo era realmente por dentro, qué tenía en su corazón, qué era aquello que me hechizaba. Sí, amigo, yo nunca me enamoré de una mujer por su aspecto, por su fachada. Siempre busqué algo más profundo, y por eso precisamente tenía que encontrar el modo de ver en el interior de la bruja. Yo sabía que su rostro angelical y su cuerpo diabólico no podían ser los instrumentos de su magia. El vehículo de sus hechizos debía ser otro más profundo, pues yo no era tan nimio como para caer en una trampa tan banal, como por obsesionarme con algo tan insustancial como sus grandes ojos penetrantes o sus insinuantes y perfectas curvas. No, no podía ser eso, y tenía que descubrir lo que era. En cierta ocasión no me llamó durante semanas, lo cual me sirvió para serenarme un poco. Me permitió pensar con algo más de claridad y al fin tomé la decisión. La obsesión había ido demasiado de lejos y debía resolver aquel asunto de una maldita vez. Debía encontrar el origen del embrujo, no importa lo profundo que estuviese, y conjurarlo. Aquella noche de invierno no se estaba mal en casa. Pese a ello salí. Estaba decidido y tenía que hacerlo. Enfilé el camino ascendente que llevaba a su casa. Atravesé los descampados llenos de suciedad y al fin llegué a su portal. Esperé allí bastantes minutos, pasando frío, hasta que alguien abrió el portal. Entonces entré. Estaba hecho un manojo de nervios. Me temblaban las rodillas, me castañaban los dientes y por todo mi cuerpo resbalaban gruesas gotas de sudor frío como el hielo. En tal estado, subí despacio las escaleras que llevaban a su casa. Ascendí lentamente, de escalón en escalón y agarrándome al pasamanos. Los temblores no me permitían hacerlo de otro modo. Finalmente llegué frente a su puerta. Llené mis pulmones y mantuve unos instantes todo el aire en el interior de mi pecho. Después, expiré violentamente. Alargué mi brazo y llamé al timbre. La puerta se abrió y allí estaba ella, majestuosa y perpleja. Su perplejidad la mantuvo en silencio unas décimas de segundo, en las que yo reaccioné rápidamente, pues sabía que si escuchaba su voz, todo estaría perdido. Sin pensármelo, entré bruscamente y la empujé con tal violencia que cayó en el suelo, sobre la alfombra. Yo cerré la puerta de un empujón seco y rápidamente, antes de que ella pudiese reaccionar, lo hice allí mismo. Sí, amigo, penetré en su cuerpo allí mismo, la desgarré. Conocí su interior al fin, no tardé mucho. Lo hice con cuidado, pero velozmente. Había pensado mucho en cómo sería. Incluso lo había practicado en casa con gallinas muertas. No quería que nada saliese mal. Yo no me había equivocado. Aquello fue mi salvación. Sabía que tenía que conocer su interior. Sabía que tenía que llegar a su corazón de algún modo. Nada más terminar, me aparté de ella. Sin incorporarme, me apoyé en la pared, junto a su cuerpo, y cerré los ojos mientras respiraba profundamente. Fue como una liberación después de tantos meses. Me sentía relajado por primera vez en mucho tiempo y de nuevo el pensamiento fluía claro y libre por mi mente. Estaba claro que había roto su embrujo. Me levanté, recogí y me fui caminando despacio. Desde aquel día me dediqué a reconstruir mi arruinada vida y a tratar de olvidarla, aunque no del todo, pues pese a que su recuerdo me produce dolor, no puedo evitar guardar algunas cosas relacionadas con ella. De hecho, aún conservo con gran estima el cuchillo ensangrentado que utilicé para penetrar y desgarrar su cuerpo, y en mi nevera, guardado en un frasco de formol, está desde entonces su corazón de bruja.